Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Aborrecer a tu familia por Jesús. Lucas capítulo 14, verso 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomen su asiento, por favor. ¿Alguien se ha preguntado por qué existen miles de religiones? Y muchas de esas miles de religiones se han desprendido del cristianismo. ¿Sabía usted? ¿Y por qué razón? ¿Por qué motivo? Por la mala interpretación de las Escrituras. Porque alguien ya leyó un verso, entendió una cosa a su conveniencia, le gustó, lo puso en práctica y se lo comenzó a enseñar a otros. A otros que tal vez ya creían más o menos como él acerca de ese versículo o de ese pasaje bíblico. Y entonces comenzaron a agruparse, a reunirse, y de allí se formó otra iglesia, otra denominación, con otros principios bíblicos, entre comillas. Y así fueron surgiendo las diferentes creencias. Estoy hablando de aquellas mayormente que se han desprendido del cristianismo histórico. Amén. Son tantos, pero tantos los pasajes de la palabra de Dios, que si nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, no los estudiamos y los escudriñamos y nos los analizamos desde la perspectiva de la palabra de Dios, del mismo fundamento escritural y sobre todo bajo la guianza del Espíritu Santo, son muchos de los pasajes de la Biblia que nosotros podemos mal interpretar. Y cuando nosotros malinterpretamos un pasaje bíblico o un versículo bíblico y de allí formamos una doctrina, una enseñanza, eso se viene convirtiendo ya en enseñanza de hombres, en mandamientos de hombres. Y si se los enseñamos a otros, pues estamos haciendo prosélitos para nosotros y no para Jesús. Estamos haciendo seguidores para nosotros y no para el Jesús verdadero. Hoy quiero tratar con ustedes y que estudiemos acerca de un pasaje bíblico que ha sido malinterpretado por muchos. Y que debido a eso ha habido rompimientos familiares, hogares rotos, matrimonios rotos, relaciones de padres a hijos rotos, relaciones de madres e hijas rotos. ¿Todo por qué razón? Porque a alguien le pareció que Jesús dijo una cosa cuando lo que el Señor estaba diciendo era otra muy diferente. En esta oportunidad encontramos al Señor siendo seguido por multitudes de gentes. Y entonces el Señor se detiene en cierto momento y se para frente a aquella multitud y les dice lo siguiente, Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué declaración más fuerte de parte de Jesús, ¿verdad? En palabras muy sencillas, que todos podamos entender y los jóvenes aquí presentes, el Señor Jesús le dice a aquel montón de gente que le estaba siguiendo, para probarle, a ver si su amor hacia él era auténtico, para probarles y a la misma vez retarles y también advertirles del precio que hay que pagar por ser un discípulo de él, del Jesús verdadero. Qué triste que tengamos que estar hablando del Jesús verdadero, ¿verdad? Hace 10 años no se decía eso. Se hablaba de Jesús y todo el mundo entendía que era el verdadero Jesús. Pero como han salido tantos falsos, hay que hablar del Jesús verdadero. Y entonces el Señor les dice, un momento, ¿ustedes en verdad quieren seguirme? ¿En verdad quieren ser mis discípulos? ¿En verdad quieren aprender de mí? ¿En verdad quieren seguir mi ejemplo, mis pisadas? Y tal vez la gente dijo, sí, te vamos a seguir, maestro. Eso queremos, que tú seas nuestro maestro, que seas nuestro Señor. Tú eres nuestro Mesías, el Salvador prometido. Entonces, tienen que aborrecer a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas y seguirme a mí. ¿Cómo ven? El Jesús amoroso, el Jesús misericordioso, enseñándole o diciéndole a la gente que debían de aborrecer a su familia para convertirse en seguidores de él. No se asusten, hermanos. ¿Creen ustedes que el Señor estaba invitando en verdad a aborrecer a nuestra familia para seguirle a él? Entonces, ¿qué hacemos con esa escritura? ¿Ah? Como decíamos, el Dios amor, el Dios misericordioso, haciendo esa clase de declaraciones hacia todos aquellos que se agrupaban, hasta se empujaban el uno al otro para estar con Jesús. Y el Señor le dice, tienen que aborrecer a su padre, madre, hijos, esposas, esposos. Yo creo que alguien que por ahí no anda muy de acuerdo con su mujer dice, esto era lo que yo necesitaba. No se alegre, hermano, Mujer, no comience a dar brincos como becerra de la manada. Esto que Jesús declara aquí a simple vista, y si lo tomamos muy pero muy a la ligera, y sin darle la debida interpretación de parte de Dios, va contra cualquier cultura humana en cualquier lugar del mundo, porque aún la sociedad consideraría esto como inmoral, como indecente. Estas palabras, esta declaración del Señor, además va en contra de la propia ley moral de Dios para con nuestros padres, por ejemplo. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 12? A ver, jóvenes, ¿qué dice Éxodo 20, 12? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Por eso los indoctos, hermanos, los neófitos, o los que tienen mucho cerebro, mucho coco, pero no entienden lo espiritual, ven estos dos pasajes bíblicos, tanto el de Lucas como el de Éxodo, y dicen, ya ve, el mismo Dios de los cristianos está confundido. Ya ve, se contradicen las escrituras y comienzan a blasfemar. Pero vamos a ver qué dice el Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo capítulo 20, eso también lo podemos encontrar en Deuteronomio 5, 16, en Marcos capítulo 10, verso 19, Lucas 18, verso 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios le dice entonces al hombre y a la mujer, al joven, al adolescente, al niño, a la niña, les dice, honren a sus padres, pórtense bien con sus padres, atiendan a sus padres, no desamparen a sus padres, denles el lugar que les corresponde a sus padres. ¿Para qué, dice el Señor? Para que los días de ustedes se alarguen en la tierra, que tengan buena salud, que Dios los bendiga todos los días que el Señor tu Dios te da. Esto también va en contra de lo que el Señor Jesús enseñó cuando nos enseña y nos dice en su palabra acerca de las ofrendas que nosotros prometemos al Señor. Se recuerda que en cierta oportunidad el Señor Jesús recriminó a los fariseos, a estos hombres que tenían una religión y que según ellos eran la mejor religión de todo Israel y de Judá y etcétera, pero que realmente lo que habían hecho era suprimir la verdadera interpretación de las escrituras y habían colocado sobre la verdadera interpretación sus propias interpretaciones y le enseñaban a sus seguidores que si ellos habían prometido una ofrenda a Dios, que si ellos ya se habían comprometido con Dios a darle cierta cantidad de sus bienes materiales, entonces que a sus padres no los tenían que honrar. Y que cuando sus padres viniesen y les dijesen, hijo, mira, necesito para esto, ayúdame. Dice, tú bien le puedes decir, padre, madre, con lo que te iba a ayudar, eso ya se lo prometí a Dios. Y entonces los fariseos les enseñaban a sus seguidores, ustedes con eso ya están libres. Ustedes nomás díganles a sus padres que eso, que con lo que podían ayudarles económicamente, ya se lo ofrecieron a Dios. En otras palabras, haciendo cómplice a Dios de su deshonra para con sus padres. ¡Qué terribles, ¿verdad? Y el Señor le dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus mandamientos de hombres. Quiere decir que ellos habían entendido, igual que muchos hoy en día, de que hay que aborrecer a nuestros padres. Hay que desampararlos, hay que dejarlos y servir a Dios. Hermanos, por ahí se anda metiendo un radioaficionado. A lo mejor se está gozando, ¿eh? Arrepiéntete y vive. Y a ver, hermano, tenemos línea directa con los camioneros. Entonces, hermanos, esto iría en contra, entonces, si entendemos que hay que aborrecer, así con el aborrecimiento que nosotros conocemos en nuestra cultura, a nuestros padres, entonces esto sería atentar contra la verdadera interpretación bíblica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede decirnos que hay que aborrecer a padre y madre si él mismo, hablando de nuestro Señor Jesús, se recuerdan, desde la cruz se preocupó por el bienestar de su madre, encargándole a Juan el cuidado de ella? Incluso todavía podemos ir un paso más allá y recordar que la palabra de Dios inspirada en el Nuevo Testamento nos enseña, y venga conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Entendemos? Una vez más, el Señor Jesús crucificado allí en la cruz, ni en ese momento que ya terminaba su ministerio aquí en la tierra, desatendió a su madre, sino que la encargó, y no la encargó con cualquiera. Hay muchos que van a tirar a sus pobres madrecitas o padres allá a los asilos de ancianos y ni se preocupan qué vida les dan. Pero el Señor Jesús encargó a su madre, ¿a quién? Al discípulo que más le amaba a él. El que se arrecostaba en el regazo del Señor. Dijo el Señor, a este lo prepararé para dejar en buenas manos a mi madre. Qué bonito, ¿verdad? Y en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8, la palabra dice que aquel cristiano, aquella cristiana que no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El otro día estaba escuchando la estación de radio, y cuando escucho estas emisoras es para que solamente me dé dolor de cabeza, hermanos. Pero como que ya me gusta. Pero estaba escuchando a una mujer que llamaba y decía, ¿sabe qué, pastor? Le voy a mandar todo lo que tengo. Esto yo lo ocupaba para comprar la despensa de la semana. Dios sabe, dice. Pero se lo voy a mandar a usted, porque no quiero empezar mal el año con Dios. Fíjese, qué ignorancia, hermanos. Ahora, yo dije, si a ese ministro todavía le queda, aunque sea una migaja de vergüenza, le va a decir, hey, tranquila. Vaya y compre la despensa y alimente a sus hijos. No, pero bien a gusto dijo, ¡ah, gloria a Dios! Y es más, dice, ahorita vamos a poner el aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y pone el clásico ese del aleluya. ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué terrible! ¡Qué ceguera espiritual! ¡Qué sordera espiritual para no escuchar al verdadero Dios! ¡Pero qué oído más presto y qué mirada más de águila para seguir a los falsos profetas, a los falsos ministros del Evangelio! Dice la palabra, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Al mandarle esta mujer todo lo que tenía, todo el cheque que había ganado esa semana a ese rey de la sabiduría, estaba negando la fe. Negando la fe. ¿Qué quiere decir? Estaba cayendo en apostasía. Eso quiere decir negar la fe, apostasía. Apostasía es darle la espalda a la fe, negar la fe. Eso es lo que todos estos, esta bola de ministros que salen por la radio, el 90% de ellos, está haciendo. Hay un 10%, hermanos, que son ministros de Dios. Y lo puedo decir abiertamente como el hermano Benjamín Paredes. Cada vez que lo escucho me es de bendición. Por eso le digo, vea la forma en que nosotros debemos de interpretar las Escrituras. Vea, hermanos. Si no las interpretamos bajo la guianza del Espíritu Santo, caemos en apostasía. Nos convertimos en apóstatas. Negamos la fe. ¿Cómo puede decir el Señor que para seguirle hay que aborrecer al cónyuge? ¿Que hay que aborrecer a la mujer? ¿Que hay que odiarla? Es más, hay que divorciarnos de ella, hombre, ya de una vez. Hay que dejar a los hijos. Porque me son un impedimento para poder servir a Dios como yo quiero. Eso están haciendo, hermanos. Muchos de esos ministros que salen por las 5:40, eso están haciendo. Y enseñándolo a otros, que como corderos ahí van al matadero. ¿Cómo es posible que el Señor diga eso? Aborrece a tu mujer, aborrece a tu marido. Si Él mismo, hermanos, nos ha enseñado acerca de la necesidad de conservar el vínculo matrimonial. No es fácil. No es fácil mantener el vínculo matrimonial. No es fácil, ustedes lo saben. ¿Cuántos están casados? ¿Y qué pasó con los demás? ¿Eh? ¿Ya metieron el trámite? ¿O qué? ¿Qué dice Malaquías capítulo 2, verso 14? Venga conmigo. Malaquías capítulo 2, verso 14. Hay un libro que se llama El matrimonio no es para cobardes. Y ahora lo entiendo. Y nuestras mujeres también lo entienden. Y muy bien que lo entienden. Cuando yo estaba soltero, miraba el título de ese libro y decía, ¿a poco tanto así? Malaquías capítulo 2, verso 14 al 16. ¿Qué dice? Mire, aquí el Señor le llama la atención al pueblo de Israel, y ustedes se van a dar cuenta por la razón. Mayormente a los hombres, a los ministros. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Se recuerdan que dice la palabra? Ya no serán dos, serán uno solo. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece, ¿qué? El divorcio, el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, el que repudia o la que repudia a su cónyuge, cubre sus vestidos ¿de qué? De iniquidad. ¿Dijo quién? El ministro fulano de tal. Dijo el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No seáis desleales para con Dios, para con tu marido, para con tu mujer. No seas desleal. Y nos recuerda, Señor, a los varones, la compañera de tu juventud. Esa jovencita que conociste, por la cual perdías el hambre. Y ahora cada vez que la ves comes más. ¿Por qué será que cuando ya nos casamos engordamos, hermano? Y cuando estábamos solteros adelgazábamos. Les echamos la culpa a ellas. Es que cocina tan rico. Y antes pues nosotros teníamos que cocinarnos y por flojera comíamos puro junk food. Entonces, el Señor no puede estar diciendo, aborrece a tu mujer, ¿verdad? Ódiala. O sea, aborrecimiento como nosotros en nuestra cultura lo conocemos. Si yo le digo, por ejemplo, a alguno de ustedes, ¿sabe qué? Lo aborrezco. ¿Qué entiende? Me odia. No me puede ver ni en pintura. Eso entendemos nosotros en nuestra cultura. Pero para entender las palabras del Señor hay que entender la cultura judía. Esa es la diferencia, hermanos. Acuérdese que las escrituras no se escribieron originalmente en nuestro idioma. Al paso de los años han sufrido varias interpretaciones, varias traducciones, perdón. Ahora, esa palabra aborrecimiento hay que entenderla o aborrecer desde la perspectiva o desde la cultura judía. Si quieres seguirme, tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos. Si no lo haces, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor quiso decir? En la cultura judía, hermanos, esto quiere decir amar menos. Mateo capítulo 10, verso 37, para que lo lea. Ahí nos lo dice más claro, hermanos. El que ama a padre o madre más que a mí, ahí lo dice, ¿verdad? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí nos lo dice bastante claro. Entonces, hermanos, si alguien viene con usted y le dice, ¿sabes qué? Tú vente. Esa es una de las características, hermanos, entre las muchas que tienen las sectas, las iglesias sectarias, los ministros sectarios. Secta es todo aquello donde aparentemente se reúnen para adorar a Dios, al Dios verdadero, para aprender de las escrituras con interpretación divina de Dios, supuestamente, pero donde ese líder hace y deshace con la palabra y está guiando a sus seguidores hacia el precipicio y más directamente hacia el infierno. Y una de las características de estos es, la palabra de Dios dice que tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre. Y por eso mucha gente, hermanos, abandona sus familias y se van en pos de estos pseudo ministros. La catástrofe más grande que hemos tenido aquí, catástrofes evidentes, locales aquí en nuestro estado, fue lo de Waco, Texas. ¿Se recuerdan, verdad? David Koresh. Todos esos seguidores literalmente habían aborrecido a sus familias. Y vea que no terminaron bien. Cuando alguno de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, vengan a ustedes, amados hermanos, con que para seguir a Dios verdaderamente hay que renunciar a la familia, escape por su vida, escape por su alma. En una página de internet, se lo voy a leer literalmente lo que dice, para que no digan, ah, el hermano solamente le gusta tirarle a los demás. Bueno, si hay alguien que me tira a mí, que me tire, no hay problema. Pero en una página de internet, hermanos, de un pastor de nuestra área y que sale por las 5:40, en las tardes, dice esto, escuche bien. Es una persona, o sea, la que escribe esta página de él, la que pone los artículos ahí y todo, está describiendo al gran siervo de Dios, para que la gente se dé cuenta quién es. Y dice, y ponga mucha atención por favor, se lo voy a leer literalmente, no le voy a quitar ni le voy a poner absolutamente nada. Dice así. Es una persona, primero dice el nombre, y luego dice, es una persona que fue tocada por el poder de Dios y transformada de una forma que solo podría haber hecho la manifestación de Jesús en su vida. Con más de 30 años de haber aceptado a Jesús como su Salvador y de trabajarle a Él sin descansar, hoy podemos decir que ha sido usado más por Dios que lo que pudo haber hecho para el mundo. Miles y miles de personas han aceptado a Jesús como su Salvador a través del mensaje predicado por él. Muchos han sido fortalecidos y muchos han sido los que, motivados por él, ahora se encuentran trabajando para Dios. O sea, no motivados por el Espíritu Santo, motivados por él. Luego sigue diciendo, sabemos que él nunca se va a dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho a través de él, pero también sabemos que dentro de su corazón está la satisfacción de haber dejado, aquí pele bien los ojos y abra bien los oídos. Dice, pero también sabemos que dentro de su corazón está la satisfacción de haber dejado todas sus fuerzas. Y uno dice, wow, todas sus fuerzas, muy bien. Entonces ya no tiene fuerzas. Luego dice, salud, dejó toda su salud. Luego dice, y familia. ¡Wow! Dejó a su familia por seguir a Dios. Por cumplir con la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Se lo leo otra vez. Pero también sabemos que dentro de su corazón está la satisfacción de haber dejado todas sus fuerzas, salud y familia por cumplir con la voluntad de Dios. Hágame el favor. Primero, dice que Dios hizo una obra maravillosa en su vida y que tiene más de 30 años en el ministerio y que ha predicado la palabra de Dios. Y uno dice, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Y después, entre todas esas alabanzas, entre todo ese oro, entre todas esas piedras preciosas y diamantes, te meten un demonio y te dicen, él se va a morir. Yo lo estoy interpretando. Y nunca se va a dar cuenta de todo lo que hizo. Pero en su corazón queda, o se va a ir, en otras palabras, de este mundo, con la satisfacción de haber dejado todas sus fuerzas, toda su salud, a toda su familia, por cumplir con la voluntad de Dios. Eso lo puede leer cualquiera, ahí está en el internet. Y termina diciendo, con un testimonio como pocos. Fíjese, todavía tienen el descaro, la desfachatez, no tienen una pizca de vergüenza en decir que como un testimonio como pocos, un testimonio como pocos. Me atrevería a decir que no he conocido todavía, dice, una persona que se desprenda tan fácilmente de lo que tenga en sus manos, de lo que aún no tiene, para ponerlo a la disposición de Dios. No he conocido una persona que estudie tanto y duerma tan poco meditando en el Señor y buscando la forma de seguir alimentando a todo aquel que tiene hambre espiritual. Las personas que lo conocemos, podemos decir que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida, pues a través de ella nosotros hemos conocido y experimentado el amor de Dios. Y luego hace una pregunta, ¿quieres conocerlo más? Escucha la radio. En cada uno de los mensajes lo conocerás un poquito más. Yo ya lo conozco. Y es un impostor, un hijo del diablo. Y si alguien tiene hambre espiritual de verdad, dice que lo escuche. ¿Cuántos tienen hambre espiritual aquí? Yo tengo hambre espiritual. Pero yo me alimento de aquí, de la palabra. De la palabra de Dios, hermanos. De la palabra de mi Señor. Las Escrituras, hermanos. Y alguien dice, ¿quién es ese hombre? No les voy a dar el nombre, hermanos. Pero les voy a dar la página de internet. PastorRafaelRodriguez.blogspot.com. Usted se sacó el premio mayor, hermana. ¡Bingo! Hermanos, los falsos maestros, los falsos pastores, eso están haciendo y enseñando a otros. Dejan a sus familias, pero vea el contraste, o sea, lo irónico de esto. Dicen que dejaron a sus familias por hacer la voluntad de Dios. Mentira. Mentira del diablo. No la dejaron por hacer la voluntad de Dios. En este caso, él dejó a su mujer y a sus hijos por casarse con otra mujer. Entonces, hermanos, esas, mira, toda esta apostasía está en medio de nosotros, está alrededor de nosotros. Y si nosotros no tenemos cuidado, nos va a alcanzar. Este falso maestro, que se ha convertido en falso maestro, antes no enseñaba eso. Hace años él decía, séle fiel a tu mujer, a tu esposa. Más vale nuestra mujer ya madura con sus canitas que una jovencita. Más vale, y predicaba en contra del divorcio y en contra del adulterio, de la fornicación y todo eso. Y en eso fue a acabar. Pero lo peor de todo no es eso, hermanos. No es eso lo peor de todo. Cualquiera puede caer. Pero el seguir ministrando, el seguir ejerciendo y enseñando a otros a apostatar, eso es lo terrible. ¿Por qué no se retiran del ministerio y se arrepienten y buscan con lágrimas el perdón de Dios? A ver si Él se digna mirarlos. Porque ya es un asunto entre ellos y Dios solamente. Pero usted y yo, hermanos, mire, listos. El Señor dice, si me quieres seguir a mí, ama menos a tu padre, ama menos a tu madre, ama menos a tus hijos, ama menos a tu esposa. Jesús tiene que ser el primero en nuestra vida, amados hermanos. Jesús tiene que ser el número uno en nuestras vidas. ¿Y por qué el Señor dice eso? Porque en ocasiones, lamentablemente, muchos ponemos como pretexto a la familia. No, pero es que, ¿qué va a decir mi mamá si yo me convierto en un verdadero seguidor de Jesús? El Señor los pone, hermanos, ahí, los pasa por el cerazo de su palabra. Los pone a prueba. Y les dice, ¿en verdad quieren seguirme a mí? ¿En verdad quieren ser mis discípulos? Entonces, amen menos a sus padres, amen menos a sus hijos, amen menos a su cónyuge, menos que a mí. A mí me tienen que amar más. Pero mi hijo se va a avergonzar si me hago cristiano evangélico. Entonces quédate con tu hijo. Que te salve tu hijo. Pero mi mamá, mi papá, la tradición católica, etcétera, etcétera. Pues quédate con los católicos. Quédate adorando imágenes, adorando ídolos. Quédate ahí. Dice Señor, no me sigas. No me sigas. ¿Para qué? ¿Para que a medio camino te regreses? Hermano, pero es que mi mujer. Entonces el Señor dice, quédate con tu mujer entonces. El Señor, cuando hizo la invitación a los discípulos que iba a tomar como apóstoles, solamente los volteó a ver y les dijo, sígueme, sígueme. Por eso se convirtieron en apóstoles, porque dejaron todo. Los apóstoles de hoy no dejan todo, agarran todo. Por eso son falsos. Amados hermanos, estudiemos la palabra del Señor. Estudiémosla, hermanos, 5 minutos. Alguien dirá, hermano, 5 minutos tan poquito, pero si no la estudiamos nada. 5 minutos es mucho. Entonces, hermanos, para que nadie nos engañe, démosle y pidámosle al Señor cada vez que leemos las Escrituras y estudiamos la palabra de Dios. Mire, jóvenes, cuando estudien la palabra de Dios, oren. Ahí mientras están leyendo la palabra de Dios, oren al Señor. Señor, quiero entender tu palabra. Yo no puedo entenderla, pero tú, Señor, me puedes dar la interpretación correcta. Dígale, Espíritu Santo, revélame. Como dice un himno, revélame a Cristo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Abre mis ojos para que pueda entender tu palabra, para que pueda comprender cuál es tu voluntad para mi vida. Y nosotros, hermanos, padres, madres de familia, también, mujeres, estudien la palabra de Dios. Porque muchos de esos falsos profetas se aprovechan de las mujeres que no estudian la palabra. y que solamente se pasan quejando, ay, que mis pruebas y que esto y que el otro. Es ahí, eso se aprovechan, son pan comido, son carnada para estos lobos. Pónganse de pie, amados hermanos. Este fue un mensaje de alerta.